sufra el olvido, que no sufra el adiós, y que pronto me saque de su fiel corazón. Que se cure su alma, que le sane la piel, y que borre las huellas que en su cuerpo deje, pa' que pueda saber cuando llegue otro amor, pa' que pueda vivir otra vez la ilusión. Que la quieran de veras, de una forma bonita, porque un hombre sincero es lo que necesita. Que le den mil detalles, que la llenen de besos, porque ella está cansada de toparse con pendejos. Y ojalá y que la quieran como no la han querido, que desnuden su alma y no solo su ombligo, que la mimen y cuiden siempre su corazón, y que nunca se vaya a encontrar en la vida otro güey como yo. Y que suene bonito esa guitarra, compa Ulises. Y que no se acabe la tinta, compa Yos. Que la quieran de veras, de una forma bonita, porque un hombre sincero es lo que necesita. Que le den mil detalles, que la llenen de besos, porque ella está cansada de toparse con pendejos. Y ojalá que la quieran como no la han querido, y que desnuden su alma y no solo su ombligo, que la mimen y cuiden siempre su corazón, y que nunca se vaya a encontrar en la vida otro güey.